La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Ya estamos pasando la mitad de nuestro programa. En este programa con otros ojos que te permite reflexionar, pensar en la situación del país, del mundo, con otra mirada, que te hace la idea es como llegar a la noche con un descanso, ¿no? Como bajando un cambio de lo apurado que venimos todos los días. Te repito, nuestro mail es conotrosojos@radioelmundo.com.ar. Ahí te puedes poner en contacto con nosotros. Estábamos hablando del turismo, estábamos hablando de las vacaciones de verano, y si bien hoy el tiempo nos dio un respiro más allá de todos los inconvenientes que trajo para la gente que fue afectada por el temporal, las vacaciones también de verano vienen con el calor y justamente, bueno, se buscan algunas diferentes opciones para ver cómo hacer para escaparle un poco al calor. Para los que nos tenemos que quedar en Buenos Aires y no tenemos la posibilidad de estar en una playa o estar en una pileta, una buena opción es tener un aire acondicionado. Por eso estamos hablando ahora con el vicepresidente de la Cámara de Instaladores y Servicios para el Aire Acondicionado, CISA, Daniel Moreira. Buenas noches, Mariana Prado le habla. ¿Qué decís, Mariana? Buenas noches, ¿cómo andas? Bien, todo bien. Daniel, ¿cómo está la temporada en la venta de aire acondicionados? ¿Cómo viene? Mira, en realidad es una temporada que es atípica en el sentido de que prácticamente hemos empezado a sufrir un poco el calor en los últimos días del año. Veníamos con lluvias y con fresco hasta ese momento, con lo cual todo lo que es equipos split y equipos chicos y residenciales y demás vino postergado el tema de la venta. Y por otro lado, el tema de la ley que incrementó con justamente a los equipos chicos con un determinado impuesto que anda alrededor del 7% de incremento, también hizo un poco el parate, ¿no es cierto? La ley de promoción de Tierra del Fuego. Claro, exactamente, la ley de promoción de Tierra del Fuego. Claro. Que en realidad es una buena ley en el sentido de que obliga a las empresas a que fabriquen acá en el país, cuando en realidad ¿se fabrican aires en el país? Claro, lo que pasa es que en realidad hoy por hoy básicamente lo que se está haciendo es armando. Ajá. Porque digamos que el vendaval menemista en el gobierno rompió todos los procesos productivos y el del aire acondicionado no fue la excepción, digamos, no habían quedado fábricas. Uh-huh. En ese momento que fabricaran en el país. Después, sí. Tibiamente, con la recuperación del 2002-2003 para acá, 2003 para ser exactos, recién ahí se empezó a hacer un poco más de cosas acá, pero bueno, prácticamente es muy poco. Sí, ahora empezaron a fabricar algunas cuestiones, pero mucho se arma, ¿no es cierto? Uh-huh. Está bien. Uno ve muchas promociones, ¿no? Sobre las ofertas, digamos, de aire acondicionado, sobre todo en supermercados. ¿Cómo? Sí, los llamados retail, digamos, sí. Lo que tienen son muchas promociones. Porque hasta este año, por eso te digo, este año es atípico, porque todavía no podemos hacer una evaluación de cuál fue el impacto concreto de la ley de promoción de Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Pero hasta este año lo que había era mucha promoción. ¿Por qué? Porque las grandes cadenas importaban, sí, equipos de residenciales, digamos, equipos chicos, equipos split y equipos de ventana, y compraban por ahí marcas fundidas o marcas que, digamos, a los oídos de los argentinos por ahí significaban mucho en los años 40, 50 o 60, pero que después con el devenir de los 70 y tantos, 80, fueron fundiendo y, bueno, quedó la marca. Entonces compraron las marcas y hicieron fabricaciones en distintos lugares y trajeron equipos que en realidad son equipos de mucha menor calidad, con el agravante de que los traen, pero traen nada más que el equipo, con lo cual a vos se te rompió una perillita y no tenés repuesto de ese tipo de marca, ¿no es cierto? Claro. En la cámara nuclea también a instaladores de aire acondicionado. Uh-huh. ¿Cuál es la situación de los instaladores, digamos? Muchas veces, ¿por qué viene la pregunta? Muchas veces se escuchan reclamos de que a veces la instalación sale casi tan cara como el propio equipo. ¿A qué se debe esta situación? Y se debe básicamente a los insumos que se usan. Ahí se usan caños de cobre, aislaciones con un determinado tratamiento y demás, que de repente son, volvemos al punto, ¿no? Son cosas que no se hacen, entonces se encarece por el tema de la importación. De cualquier forma, no es tan así como que el equipo sale muy barato y la instalación muy cara. Uh-huh. En los retail a veces venden la instalación como muy barata, y cuando empiezan a sumarle, pero el metro de caño le sale esto, más el metro de cañería, más el metro de esto, más el tornillo, más el fijador a la pared, entonces cuando terminan siendo muy caras. Nosotros lo que sugerimos siempre es que antes de comprar un equipo se asesoren con una empresa o un técnico que venda aire acondicionado, y no con las casas de electrodomésticos que de repente venden lo que tienen y no lo que por ahí necesita el usuario, ¿no es cierto? Claro. Entonces ahí es donde por ahí la instalación empieza a salir más cara. Claro, asesorarse sobre la instalación además del equipo. Claro, y a dónde va y qué tipo de equipo. De repente hay veces que se compran equipos que no sirven para el ambiente. Me dijeron que con esto ambiente anda fenómeno, y resulta que necesita un equipo tres veces más grande, con lo cual ahí la persona que hizo la inversión hizo una mala inversión, y finalmente el equipo no le sirve y el calor lo sigue soportando igual, más allá de que hoy nos dio un respiro. Sí, hoy sí. A los que estamos trabajando en esto, porque estos días fueron bastante duros. Pero no hay que quejarse. No nos quejamos, simplemente vos estabas hablando recién de que en estas horas de la noche es cuando uno hace los balances balances y el respiro, sí. y a nosotros por suerte hoy nos dio un respiro el día, porque a veces a estas horas de la noche todavía estamos trabajando, ¿no es cierto? Sí. El que quiere un aire acondicionado y quiere fresco, lo quiere ya, no importa el horario que sea. Claro, seguro. Decíamos que el tema de los equipos, vos dabas recomendaciones, que se asesoren sobre la instalación, sobre los equipos. Uh-huh. Sí. ¿Cómo se hace? ¿Qué recomendaciones das para el tema del ahorro de energía? Porque también hay un tema que si uno se compra un equipo de aire acondicionado va a aumentar terriblemente su consumo de energía. En principio, para lo que es el ahorro de energía, en la selección del equipo es importante que el equipo venga, ya hay una ley que se está cumpliendo lentamente, que es que todos los equipos eléctricos en general tienen que tener una tabla, una oblea en la cual, uh-huh, diga cuál es la categoría del ahorro de energía, o sea, cuál es la eficiencia concretamente. Claro. Cuanto más eficiente es el equipo, más ahorro de energía vamos a tener para la misma prestación. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, no en todos los lugares y no en todos los productos se está cumpliendo, y por el otro lado, muchas veces sucede, por ahí en esta temporada lo vemos un poco más claramente, de que a veces los equipos que se están vendiendo no son de esta temporada, sino que son de la temporada anterior, con lo cual carecen de esa oblea y, bueno, claro, no son malas, pero podrían ser mejores en este con esta característica nueva. Claro. Y aparte, en líneas generales, marcas que ya desde hace tiempo acá en Argentina han implementado para lo que es los equipos que salieron este año, no solo la oblea, sino técnicas de eficiencia en lo que es el circuito de refrigeración y demás, que hacen de que sean mucho más, que ahorren mucha más energía, claro, que los otros, ¿no es cierto? Claro. Un día como el de ayer, que fue uno de los días más calurosos que tuvimos en esta temporada, por lo menos en lo que es esa sensación térmica, creo que a las 10 de la mañana ya teníamos 37, 38 grados de sensación térmica. Sí, sí. ¿Cuál es la temperatura recomendada para tener fresco el ambiente y no excederse en el consumo? Mira, en principio te voy a decir, nosotros, yo hace 30 años que estoy en el gremio, digamos, y hace 27 que tengo mi propia empresa. Sí. En una habitación donde hay tres personas, normalmente una tiene frío, una tiene calor y una está bien. Sí. Eso es condición sine qua non, una ley de Murphy esa. Ahora, normalmente una temperatura agradable como para estar son alrededor de 24 grados. Uh-huh. Pero te digo, depende de cada uno, ¿no es cierto? Hay algunos que con 24 tienen calor y otros que tienen frío, con lo cual es un promedio, digamos, de experiencia que más o menos... Es un promedio, digamos, entre lo que es el consumo y lo que es estar más o menos en una temperatura. Sí, porque agradable. Aparte, si vos ponés siempre el parámetro es el confort que uno tenga, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, si con 24 grados uno tiene calor, y bueno, lo va a tener que bajar a 23, porque si no, claro, no tiene ningún sentido que tener tenga un aire acondicionado. Claro. Porque uno está trabajando en forma... fastidiosa, digamos. Claro, pero también lo que uno nota muchas veces es que está en un ambiente donde casi está con un saco y sale y hay 40 grados de temperatura en la calle. Entonces también eso es como un poco contradictorio. Sí, por eso te digo, o sea, cuando uno regula su propio equipo y tiene exclusividad sobre eso, uno va regulando la temperatura de acuerdo a la necesidad. Ahora, cuando está en una oficina, se hace más complicado, por lo que te dije antes. Sí, y en los grandes lugares, digamos, si no tengo mal entendido, vos instalás también en lo que son clínicas o sanatorios o, digamos, en lugares donde se necesitan equipos también grandes, más allá del equipo doméstico. ¿Cómo se maneja el tema de la regulación del consumo y de ambientar el lugar? Por eso, lo que nosotros estamos haciendo en todos los equipos centrales es tratar de eficientizar el equipo que está y a los que se pueden adaptarles nuevas técnicas y nuevas tecnologías como para poder mejorar lo que es el equipo de diseño. Uh-huh. En lo que es confort, sigue el mismo parámetro de lo que serían las oficinas o los lugares donde hay mucha gente o determinada cantidad de gente, con lo cual eso es una temperatura de 24 grados en líneas generales. Después, en lo que es digamos, terapias y quirófanos y demás, bueno, tienen de temperaturas distintas de acuerdo a lo que se necesita. Claro. ¿Hay algún índice o algún cálculo que se haga en un metro cuadrado tantas personas, o en tantos metros cuadrados tantas personas, tanta temperatura, digamos, ¿hay algún tipo de regla en este sentido o no? ¿O es no, lo que ustedes van viendo en el ambiente? Sí, que hay cálculos estimativos digamos, que son genéricos. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que tenés una oficina muy chiquita en la cual debería de trabajar una persona y tenés trabajando tres, con lo cual tenés que hacerlo exclusivamente para cada uno de los lugares, uh-huh, los cálculos de balance térmico. Sí. Y después hay algunos parámetros que normalmente se usan en las ventas, en las cuales te dicen para tantos metros cuadrados necesitas tantas frigorías, pero después tenés que calcular también ventanas, gente, apertura de puertas y demás. Sol. Hay otros cálculos que se hacen por volumen de aire. Claro. depende. Ingreso del sol en el ambiente. ¿Cómo? Ingreso del sol en el ambiente. Claro. Un montón de variables, ¿no? Claro. Superficie vidriada. Claro. Para dónde le da el sol, qué paredes y demás, ¿no? Claro. O sea, los balances térmicos en realidad son cálculos no complejos, sino que particulares hay que cargarle. Claro, cuanto mayor cantidad de datos uno le carga a los balances térmicos, más exacto a uno le sale el equipo que necesita para ese lugar, ¿no? Claro. Hablábamos hace un ratito sobre el tema del turismo y decíamos que es inevitable cuando uno habla de algún tipo de servicio o de prestación, hablar de precios, del tema precios. Uh-huh. ¿Cómo está esta temporada el tema de los precios en los aire acondicionados? Mira, en esta temporada, ya te digo, la variación de precios que hubo, fueron variaciones de precios que tienen que ver con el tema de la ley, que incrementó, como puso un impuesto, digamos, a las importaciones, sí. Se aumentaron los precios de los equipos. Lo que pasa es que, bueno, volvemos a cierta picardía tonta de algunas empresas en las cuales, si los impuestos te impactan a vos, si el impuesto es del 7%, pero te impactan en un 3% en el costo total del equipo, bueno, muchas aumentaron el 7%, otras aumentaron el 10%, otras claro. aumentaron el 12%, cuando en realidad no fue tan así, pero más digamos o menos que ese es el problema. La ley les vino en un momento en el cual la venta era propicia, ¿no? Si esta ley hubiera sido en invierno, hubieran aumentado nada más que lo que necesitaba y se acabó. Pero claro. Bueno, es como que ahora aire acondicionado con 35 grados y 39 de sensación térmica enseguida se vende. Bueno, Daniel, muchas gracias por este contacto y bueno, que siga haciendo calor para que sigan creciendo las ventas. Esperemos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.